cuenta el cuento que querés contar. Cuéntalo como tú eres. Dale el rumbo que le dé la gana al corazón que tú tienes. Y canta, canta, que no importa cómo salga. Canta tu canción. Canta, canta, que no importa cómo salga. Encanta tu canción. ¡Véntalo! Dale el juego que quieres jugar e invéntalo como quieras. Si respeta, te respetarán y tendrás lo que quieras. Y canta, canta, que no importa cómo salga, canta tu canción. Canta, canta, que no importa cómo salga y canta tu canción. ¡Véntalo! El cuento que querés contar, cuéntalo como tú eres. Dale el rumbo que le dé la gana al corazón que tú tienes. Canta, canta, que no importa cómo salga y canta tu canción. Canta, canta, que no importa cómo salga y canta tu canción. ¡Juega! Juégalo, juégalo, juégalo, juégalo, juégalo, juégalo ya. Canta lo que siente, canta lo que siente el son. Canta, canta, que no importa cómo salga. Canta, canta.